¿Te preocupa quedarte estancada? Actúa para crecer profesionalmente. A lo largo de tu carrera hay momentos en los que puedes sentirte estancada como profesional. Es normal, a todas nos ha pasado. Pero no puedes quedarte ahí porque te perjudica a corto plazo. No es agradable sentirlo, pero también puede perjudicarte a largo plazo si te estancas en ese punto. Por Marta Morón Torres. Hoy hablamos de cómo actuar para crecer profesionalmente y de cómo ayuda a tener, escucha, un plan de carrera profesional. Algunas empresas facilitan el proceso, pero la mayoría eres tú quien tiene que buscar cómo crecer profesionalmente. ¿Cómo saber si estás estancada y has dejado de crecer profesionalmente? Hay momentos en que por alguna razón dejamos de luchar. A veces es por problemas personales, a veces por dificultades en las relaciones con jefes o compañeros, otras más porque nos falta reconocimiento y eso nos desmotiva y nos termina quemando o aburriendo. No tiene importancia si es por un corto periodo, pero cuando se prolonga en el tiempo, necesitas tomar conciencia de lo que está pasando para poder poner remedio a la situación. El simple hecho de que estés estancada en sí mismo ya es un verdadero problema. Te falta motivación para levantarte por las mañanas e ir a trabajar. Vagas por la empresa como alma en pena. Terminan afectándote tus relaciones con tus compañeros, etc. Lo que quizás no has pensado es que además de poner en riesgo tu carrera profesional, también estás poniendo en juego tu puesto de trabajo. Ten cuidado y pon remedio. ¿Cómo dejar de quedarte estancada en tu carrera profesional? El primer paso para salir cuando te quedas estancada es creértelo. Créete que tú puedes. Que puedes desarrollar una carrera profesional, que puedes aprender cosas nuevas, prosperar y crecer profesionalmente. Si te preguntas, ¿cómo puedo creer que yo puedo? La respuesta es razonando contigo cuando tengas dudas, de la misma manera que razonarías con una amiga que duda de sí misma. Necesitas decirte que confías en ti, que lo que quieres es afianzarte y lograr de verdad y que vas a poder. Al principio puede que te sientas un poco rara al hablar contigo, es normal, pero a medida que te acostumbras a hacerlo, empezará a sonarte real y comenzarás a creértelo de verdad. Nadie mejor que tú conoce tus fortalezas, sí, esos puntos en los que eres realmente buena que te servirán de palanca para avanzar y crecer profesionalmente. Ahora, ¿cómo crecer profesionalmente? Es un error común pensar que es responsabilidad de las empresas hacernos crecer profesionalmente. En realidad, es nuestra propia responsabilidad preocuparnos por crear nuestro, escuchen otra vez, plan de carrera profesional. Ese que nos llevará con claridad, aunque no sin esfuerzo, a la meta que nos hayamos marcado a corto, mediano y largo plazo. Ten en cuenta que el plan de carrera te servirá varios años, pero con el tiempo cambiamos. Cambian nuestras inquietudes y, por supuesto, las prioridades. Por ese motivo, necesitaremos redefinir el plan de carrera profesional más de una vez a lo largo de nuestra vida profesional. Y solo así podremos avanzar con seguridad y firmeza hacia la consecución de nuestras metas profesionales. Si te preocupa quedarte estancada en tu carrera, comienza por creer en ti. En tus fortalezas, en tu capacidad para crecer profesionalmente y mejorar. Recuerda que necesitas crear un plan de carrera. Y si te está costando hacerlo sola, pues hay gente que puede ayudarte. Como tu coach y mentora, te pueden acompañar a que de que tú puedas descubrir tus valores, tus habilidades y fortalezas, para que te puedan apoyar en el plan de carrera profesional a tu medida. Recuerda, el 85% del juego del vencedor depende de su actitud. La actitud no es más que ver oportunidad donde otros ven calamidad. Aprender a fracasar y levantarse con más fuerzas. Dicho por Víctor, familia.